Yo me gustaría que me aclarara un poco más en qué tipo de actividades no van a participar estas asociaciones a las que hacía referencia antes la concejal. En el mercado que se hace el viernes. Y eso Es está lo que me han dicho, vamos, lo y que eso yo entiendo. está, pero me refiero, ¿eso está incluido dentro de las actividades que se subvencionan por parte del ayuntamiento a estas asociaciones? No, lo que hace es que se le da el puesto y todo el dinero que consigan es para las asociaciones. Así se ha hecho otros años, tampoco que no. Siguiendo con una de las preguntas que ha hecho mi compañera también con respecto a la escuela de música, dice que estaban viendo varias soluciones, pero ¿cuáles son esas soluciones que se están viendo? ¿Cuáles son las que barajan? El abanico que tiene ahora mismo con respecto a la interinidad, o sea, la excedencia y la otra profesora que está trabajando. De a lo mejor dejar algunas horas a este profesor que ha estado trabajando para que se puedan realizar las actividades que estábamos organizando. Estamos viendo esa posibilidad, no sabemos todavía. Porque la verdad que está colaborando, como digo, en un espectáculo que van a hacer para el día el viernes 1 de mayo en las cruces aquí en la plaza del ayuntamiento y otro proyecto que tienen a más largo plazo para final de curso con lo más pequeño. Bueno, yo le pediría que mirara antes a los servicios jurídicos a ver si puede ser eso compatible que me está comentando, porque tengo mis dudas al respecto, ¿no? Con respecto al tema de las auxiliares de la reunión que tuvo el alcalde y demás, también me gustaría recordarle al alcalde que no es única y exclusivamente el tema de las auxiliares las que el ayuntamiento le paga el 80%, sino que en el ayuntamiento hay otras personas, otras trabajadoras también del Departamento de Asuntos Sociales que también están incluidas dentro de ese plan en el que la Diputación paga el 80% y el ayuntamiento pone el 20% restante. Entonces, para las próximas reuniones que tenga con el diputado del área, pues les ruego que lo tenga en cuenta también y que no sea única y exclusivamente en referente a las auxiliares, sino que también hay otras personas en el ayuntamiento que están en las mismas condiciones y que lo tengan también en cuenta, ¿no? Me gustaría añadir lo que estás comentando y comentó antes tu compañera, porque yo también estuve presente en esa reunión. Otra de las cosas que nos solicitaban y que es muy importante y que llevan demandando muchísimos años es adherirse al convenio del ayuntamiento. Hay una diferencia entre todos los trabajadores que tienen esos 80% de diputación. La única diferencia que hay es que los técnicos sí están dentro del convenio del ayuntamiento y las trabajadoras no. Y eso es lo que ellas vienen reclamando, entrar dentro de ese convenio. Es una cosa que yo le dije que había que trasladársela a los grupos, a todos los grupos, hablarlo, estudiarlo, que no dependía solamente de nosotros. Y quedamos en eso, independientemente de que también proponían el contrato que fuera por un año. Y también el tema de las ayudas sanitarias, no hay ningún problema, pero lo que ellas vienen demandando desde que yo llegué a este área, y me consta que años atrás, que usted también tuvo la oportunidad de llevar este área, es demandando pertenecer al convenio del ayuntamiento. ¿Vale? Por otro lado, el concejal nos ha comentado que estaban trabajando en un plan contra incendios, ¿no? Yo le haría un ruego, y es que, al igual que hizo con el plan de emergencia local, pues que nos convoque al resto de los grupos, que convoque a las personas que en ese momento se involucraron y estuvieron trabajando sobre el asunto y demás para que, bueno, entre todos aportemos un poquito más y demos ideas también o lo que pensamos cada uno de nosotros, ¿no? Vamos, eso no es un plan ni que lo lleve a cabo el Ayuntamiento de Ubrique, ni que lo tenga que hacer ni autorizar el Ayuntamiento de Ubrique. Es un plan que hace la Junta de Andalucía y entonces yo he estado con ellos, me solicitaron la visita con ellos para llevarles y guiarles a los distintos sitios de Cotomulera. Pero no es que nosotros podamos intervenir en ese plan. Ese plan lo van a hacer ellos y lo van a aprobar ellos, lo que es la Junta de Andalucía, ya sea por parte del CREA o por parte de Medio Ambiente.

También ha informado de una subvención que se le va a dar a los vecinos afectados por las inundaciones. ¿Subvención, ayuda o qué tipo de...? Ayuda. No es esa información me ha llegado esta mañana y quiero mañana también comunicar por radio y mandársela también a los portavoces para que sepan cuál es la ayuda y la documentación que solicitan. Yo les ruego que el proceso sea el contrario, que nos informe a nosotros primero y después hable por radio, más que nada por deferencia a este pleno, ¿no? Que les ruego que nos la mande a los correos electrónicos toda la documentación para que nosotros también podamos analizarla y verla. Con respecto al plan especial del conjunto histórico, ¿nos puede decir algún dato si se está iniciando ya el trabajo o en qué estado se encuentra? Te contesto ese tema en esta semana. Hay otra cosa que también nos inquieta a este grupo, que es el tema de la RPT. Fue un tema que se estuvo trabajando mucho, fue un tema que estuvimos discutiendo muchísimo. Tuvimos varias reuniones con trabajadores del ayuntamiento, tuvimos varias propuestas y desde hace bastantes meses pues se ha quedado ese tema ahí encima de la mesa, incluso desapareció la partida de 60.000 euros que se había propuesto por parte del equipo de gobierno de los presupuestos. Entonces nos gustaría que nos informara de cuál es el estado actual de esa relación de puestos de trabajo, de esa valoración de puestos de trabajo y cuáles son las intenciones que se tiene por parte del equipo de gobierno. Sobre ese tema estuve sentado para el patronato de deporte. El patronato de deporte se ha mandado la documentación al técnico de la Diputación, a Oscar Palma. El tema de la RPT del Patronato de Deporte, pienso que si todo va correcto y están todos de acuerdo, posiblemente el tema de la RPT antes del final de legislatura pues puede estar solucionado. Posteriormente también mantuve reunión con sindicatos de la policía para el tema de la RPT, que era en gran parte ahí una cuestión importante y de la decisión. Entonces en esa reunión que tuve también con la policía para otros temas de la policía, pues estaban solicitando un incremento en las horas extras, que se le ha dicho que se le va a contestar esta semana. Pues ellos han decidido que planteamos en esa reunión el tema de RPT y ellos como sindicato han decidido, porque era mi intención sentarme para volver a poner este tema a funcionar y a solucionar, y por parte de ellos dicen que ellos deciden que este tema pues lo dejan para después de las elecciones. Bueno, pero aunque ellos decidan dejarlo para después de las elecciones, el equipo de gobierno es el que tiene la iniciativa en estos temas, ¿no? Entonces, la iniciativa, lógicamente, se tiene que sentar con los diferentes sindicatos y consensuar estos temas, ¿no? O sea, que todavía está por consensuar estos temas con todos los representantes de la mesa que hubo en su momento. ¿Y actualmente quiénes son los representantes de esa mesa para negociar? Sentado solo y exclusivamente en una reunión de la policía para tratar otros temas con ellos, y saqué esa conversación de poner a solucionar el tema de la RPT, y hemos quedado, ellos han planteado que será posterior a las elecciones de mayo. Y independientemente que el ayuntamiento y el equipo de gobierno, si la plantea, buscar una solución antes de las elecciones, y ellos no van a plantear nada hasta después de las elecciones. ¿Y el resto de representantes que no forman parte de la policía, qué intención tiene? Pues me sentaré con ellos igual que me he sentado con la policía. Bueno, pues yo les rogaría que aclarara todo este tema con unos, con otros y con otros, y que nos lo traslade lo antes posible, no por nada, sino porque hace unos meses estábamos deprisa y corriendo, que teníamos mucha bulla porque por parte de la subdelegación se nos estaba dando en los codillos diciéndonos que para la aprobación de los presupuestos incluso era imprescindible que se tuviera el documento encima de la mesa, y en estos meses pues no solamente no se trabaja, sino que se está cambiando nuevamente cuál es el criterio que se tenía anterior con respecto a esto, y por lo tanto pues le rogaría que agilizara lo más posible esas conversaciones y que nos dijera al resto de los grupos políticos pues cuál es la intención que se tiene con respecto a esto, porque es un tema que nos preocupa. Vuelvo a insistir, teníamos a la subdelegación poniéndonos problemas a la aprobación de los presupuestos, y bueno, pues probablemente nos podamos encontrar alguna que otra sorpresa, tal y como nos amagaron ya en su día como consecuencia de todo esto. Entonces pues que se agilice, que nos digan y que nos aclaren cuál es la intención y cuáles son los pasos que se van a seguir en el tema de la relación de puestos de trabajo. Y otra de las cosas que nos ha dicho es que el patronato también está trabajando en una RPT. ¿Quién exactamente está trabajando en esa relación de puestos de trabajo? ¿Que quién es la persona encargada de la negociación de esa relación de puestos de trabajo? Bueno, es Jorge, que desde el patronato de deporte, con el técnico de deputación, que es Óscar Palma. ¿Y por parte del ayuntamiento hay algún representante que esté al tanto de todo eso? Concejal de deporte. Y bueno, ya por curiosidad, ¿el concejal de deporte sigue siendo el mismo? ¿Que si el concejal de deporte sigue siendo el mismo o ha habido algún cambio de delegación? No ha cambiado nada, el señor concejal de deporte está ahí sentado. Vale. Me gustaría preguntar también por la Asociación de Padres y Madres de la Escuela de Música, si se ha formado ya, si tiene alguna noticia nueva. Sí, ya se ha constituido. Creo que fue la semana pasada, creo, que ya se constituyó. ¿Y se le ha dado traslado de los estatutos para que nos den su opinión? Aún no. Vamos a dárselo y probablemente después de la vacaciones de Semana Santa pues podemos empezar a reunirnos para tratar el tema de los estatutos. Vale. Hace algunos meses solicitamos que nos dieran un listado con la ocupación de locales por parte de los colectivos, y también hacíamos especial hincapié en el tema de la piscina, que queríamos una relación de locales que estaban cedidos, a quién y demás. A día de hoy todavía no se nos ha contestado. Le ruego al señor alcalde que tome nota y que nos lo traslade lo antes posible. Y otra de las cuestiones que también en su momento se nos trasladó, poco más, poco menos, que en un estado así casi de alarma, era el tema del puente de Realejo. Nos decían que había unos problemas de estructura impresionantes, nos estuvieron diciendo unas cuantas cosas, bueno, y no hemos notado esa celeridad en los informes ni nada de eso. Incluso yo les trasladé al equipo de gobierno que ya había informes con respecto a eso, que las causas apuntaban a otros motivos a los que se estaban esgrimiendo por parte del equipo de gobierno, y me gustaría saber si hay alguna noticia nueva, si hay datos nuevos con respecto al puente de Realejo. Ese es un tema que se ha dado toda la urgencia posible en este tema para solucionar ese problema del puente de Realejo, y lo que se ha encargado es un estudio previo de lo que allí con la problemática real del puente de Realejo, y dentro de ese informe nos darán todas las cuestiones. Antes tiene que estar este informe preceptivo para ver cuáles son las soluciones del puente de Realejo que estamos esperando. Bueno, ya para terminar, una última pregunta. Y también lo hicimos en el anterior pleno, ¿no? Nos dicen que han tenido varias reuniones en FITU, que han tenido varias reuniones con turoperadores, pero no nos dicen exactamente con quién se ha sentado y a los compromisos a los que han llegado. Entonces, en su momento solicitamos que nos dieran un detalle de la agenda que se siguió en esa feria, y en este pleno pues no nos lo han informado. Le ruego que vuelva a tomarse nota del tema y que nos dé traslado de cuál fue la agenda que se tuvo por parte de los representantes de este ayuntamiento en esta feria de turismo. Y ya para terminar, otro último ruego, y viene a colación de lo que mi compañera estaba preguntando con respecto a las obras que se están haciendo en... Que si quieres te puedo dar la relación con... Sí, sí. Bueno, pues el alcalde estuvo reunido con Antonio de María, presidente de Horeca, ¿vale? Tuvimos también reunión con una empresa de Burgos llamada Magic Dream Travel, con otra llamada Gades Guías, ¿vale? Que esta sí, esta empresa sí, ahora mismo ha traído ya algunas excursiones a Urique, con Active Travel, Asia Incoming Spain de Valencia, Tour y Ser de Palma de Mallorca, Gente Viajera de Madrid, Mojácar Tour de Almería, Viajes Almendro de Alcázar de San Juan, Extrema Tour de Cáceres, que también tenemos constancia de que ha habido alguna visita ya de esta empresa, Ruta Solar de Fuengirola, que también ha traído ya al menos un par de excursiones aquí, Exclusive Racing de Montilla, Activa Sur Aventura de Granada, y aparte pues con 6 guías turísticos independientes que trabajan para distintos tour operadores. También decir que estuvimos con otra empresa que no puedo decirte ahora mismo el nombre, no se me ha olvidado de anotarlo, que es una de las empresas de los blogueros que estuvieron aquí, y otra empresa también destinada a lo que es material para museos y información en distintos idiomas para museos, que tampoco la tengo ahora mismo aquí, pero si quiere pues se la puedo pasar. Bueno, esas son las que hicimos, vamos, aparte de estas dos que no le puedo facilitar ahora mismo el nombre. Bueno, un último ruego, y vuelvo a decir que viene a colación de lo que mi compañera ha preguntado antes con respecto a las obras que se están haciendo en la calle Paseo Las Costureras. A nosotros, o a mí personalmente, lo que me ha llamado la atención es que el alcalde diga que no nos cuesta dinero el abrir una calle para después volver a reponerla al mismo estado en el que estaba. A lo mejor no nos cuesta dinero, pero hay que tener en cuenta que ese dinero se podía haber echado en otra cosa o en otra zona, y se hubiera mejorado una calle más de nuestro pueblo. Por lo tanto, eso de que no nos cuesta dinero sí que nos cuesta a los uriqueños, sí que nos cuesta que una calle no esté en condiciones, y por lo tanto, pues yo sobre todo lo que le ruego es lo mismo que le venimos rogando desde hace mucho tiempo: hay que pensar las cosas antes de empezarlas. Y hay que sentarse con los vecinos antes de pensar de iniciar la ejecución de las obras, porque si no, después nos encontramos con los problemas que nos estamos encontrando. Uno de los problemas lo tenemos, sin irnos más lejos, en este ejemplo que estamos tratando ahora mismo, pero no es el único que se está dando. Tenemos ese mismo problema en la mayoría de las gestiones que se están haciendo por parte del señor alcalde en materia de obras. Entonces, no cuesta trabajo ninguno sentarse con los vecinos, no cuesta trabajo ninguno explicarle cuál es el proyecto, y no cuesta trabajo ninguno también ver si es viable o no es viable lo que se está proponiendo por parte de estas personas. Si es viable, se ejecutan, y si no es viable, pues con la misma se les dice que no se puede, y así evitamos los problemas con los que se está encontrando el señor alcalde ahora. Por lo tanto, yo le vuelvo a insistir, y en este ruego, y es que antes de nada, que se siente con los vecinos y que tome las decisiones una vez que se haya sentado con los vecinos y una vez que les haya explicado, para evitar este tirar dinero, entre comillas. Gracias, Grupo Socialista.